acá con un piquete descomunal frente al canal de Clarín, a TN, a Canal 13, también cortando la autopista. Esto tiene la función estratégica de quebrar el cerco informativo alrededor de la ocupación que están llevando adelante los 300 obreros gráficos de AGR Clarín en Pompeya, porque hay un evidente centro mediático. Esta acción de lucha se produce además en conexión con acción en distintos lugares del país. Quiero poner de relieve la que se está haciendo a esta misma hora rodeando la planta AGL en Santa Fe, lugar donde se está haciendo parte de la producción de Pompeya con horas extras obligadas para los trabajadores. Lo mismo ocurre con piquetes en otras empresas gráficas para parar toda producción de AGR Clarín. Y por fin te quiero decir que hoy a las 18 horas, primicia total, el triunvirato de la CGT recibe al cuerpo delegado de la fábrica ocupada y a la Federación Gráfica Bonaerense, que va a ir a reclamar, como se resolvió en asamblea y en el plenario el día sábado, el total apoyo de la central obrera.